Gratis consiguió

nosotros puro ritmo, vino tinto y sustancia. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelo ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelo ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelo ahora. Esto va con sentimiento para los trabajadores que están en la calle. Indio, querer volar. Matamos al carajo, nos dejan sin trabajo, nos matamos al carajo.